Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 3 de febrero de 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. Hoy haremos un breve recuento histórico en ocasión de una fecha memorable de la reciente historia de Venezuela. El 4 de febrero de este año se cumple el 30º aniversario del intento de la toma del poder por Hugo Chávez en Venezuela. El intento fracasó, pero tenía en sí el germen del éxito que se logró en 1998. El martes 4 de febrero de 1992 iba a ser otro día más para los venezolanos. Desde las primeras horas de la mañana, el tráfico en las calles de las grandes ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay se congestionaba. Los estudiantes irían a la escuela. En fin, sería un día normal de trabajo para aquellos que tuvieran suerte de tener un trabajo. Tal vez no muchos sabían que Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela, había estado fuera del país asistiendo al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y debía regresar ese día, si no en la noche anterior. La mayoría de los venezolanos no se preocuparon mucho por un evento que no tenía relevancia inmediata para ellos. La mayoría de los venezolanos tenían otras preocupaciones que les afectaban directamente. Un crecimiento estancado del Producto Interno Bruto, una alta tasa de desempleo y bajos salarios, y niveles desenfrenados de pobreza desencadenados por las reformas económicas neoliberales del Fondo Monetario Internacional adoptadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El propio Pérez fue finalmente acusado por malversación en 1993 y fue condenado a prisión en 1996. Luego fue condenado nuevamente en 1998 por otro caso de corrupción, pero huyó a la Florida, donde todos los títeres políticos latinoamericanos creados por Estados Unidos terminan y donde él murió más tarde. Sin embargo, ese 4 de febrero, los venezolanos despertaron a un día muy diferente, un día que puso una marca indeleble en la historia de Venezuela. El teniente coronel Hugo Chávez Frías había construido durante años, entre muchos de sus compañeros de armas, la convicción de que una rebelión no solo era necesaria, sino también posible en Venezuela. Sus ideales fueron los mismos que motivaron al libertador Simón Bolívar a luchar por una América Latina independiente. Chávez creía que la continuación del proyecto bolivariano, como él lo llamaba, pertenecía al siglo XXI. El proyecto no se había completado, ya que Venezuela y el resto de América Latina aún no eran independientes y estaban en realidad bajo la dominación neocolonial de parte de otro imperio. Fue esa visión bolivariana que condujo Chávez en diciembre de 1982, junto a otros tres colegas militares, a repetir el juramento que ya antes había hecho Simón Bolívar el 15 de agosto de 1805, estando en Roma. Cito: "Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Bolívar, en cambio, había dicho del poder español. Luego Chávez añadió el llamado de Ezequiel Zamora: tierras y hombres libres, elección popular, horror a la oligarquía. De paso, otro aniversario este mes es que Ezequiel Zamora nació el 1 de febrero de 1817. Fue después de este juramento que Chávez lanza la idea de crear un movimiento bolivariano dentro de las Fuerzas Armadas. Se crea así el Ejército Bolivariano Revolucionario 200. 200 es una referencia al bicentenario del nacimiento de Bolívar el 24 de julio de 1783. Chávez dijo más tarde que desde el comienzo del siglo XX ha sido el mismo sistema, una economía y política, la misma negación de los derechos humanos y del derecho del pueblo a determinar su propio destino. Venezuela estaba sufriendo una crisis terminal por una dictadura vestida con ropa democrática. Chávez había evaluado que había un gran descontento entre los venezolanos y llegó a la conclusión de que ya era hora de una rebelión militar que fuera plenamente apoyada por la población. Él y sus colaboradores más cercanos elaboraron un plan detallado con precisión militar que implicaba el control total de Caracas, la capital, con batallones, incluyendo la Fuerza Aérea, procedente de Maracay y Valencia. Otras grandes ciudades como Maracaibo y Barquisimeto también serían tomadas. Luego, las emisoras de televisión iban a transmitir a toda la población a nivel nacional el discurso pregrabado de Chávez explicando lo que estaba ocurriendo y pidiéndoles que se unieran a la rebelión. Chávez contaba con el apoyo del pueblo, ya que el pueblo ya se había manifestado el 27 y 28 de febrero de 1989 con grandes protestas populares de calle contra el gobierno que se conoció como el Caracazo. Ese fue otro aniversario histórico ocurrido en febrero. Se habían considerado varias fechas alternativas para la acción y se decidió que la mejor oportunidad era la noche del 3 al 4 de febrero. Se confirmó que el presidente regresaría de Davos la noche del 3 de febrero. Él sería tomado prisionero por sorpresa en el aeropuerto y llevado a la sede de Chávez en el Museo de Historia Militar de Caracas. Inmediatamente se formaría un Consejo General Nacional con militares y civiles para elegir un nuevo presidente. Ese era el plan. Pero ningún plan magistral puede sobrevivir a una acción traidora. Un traidor reveló el plan y el presidente fue avisado, evitando así ser aprehendido en el aeropuerto. El apoyo aéreo rebelde también fracasó y después de unas horas la rebelión no tuvo ninguna posibilidad de triunfar. En la madrugada del 4 de febrero, Chávez decidió rendirse para evitar el derramamiento de sangre que iba a ser inevitable. Lo que ocurrió después de esa derrota inicial es materia de leyendas revolucionarias que nacen de una oportuna combinación de circunstancias y rapidez mental. Sin saber que no se había alcanzado el objetivo principal en Caracas, las fuerzas rebeldes en Valencia, Maracay y Maracaibo estaban haciendo avances con la ayuda de civiles. Chávez sopesó los riesgos y decidió que era inútil continuar, ya que eventualmente serían capturados y posiblemente asesinados por las fuerzas gubernamentales. Él sugirió a sus captores que la única manera de comunicarse con los rebeldes y pedirles que se rindieran era a través de una emisión por televisión en vivo. A los captores de Chávez no se le ocurrió que toda Venezuela, que ahora ya estaba alertada de los acontecimientos, tendría la oportunidad de ver y escuchar a este audaz soldado bolivariano. Con su uniforme militar de combate y boina roja de los paracaidistas, seguro de sí mismo y en control, esa misma mañana Chávez apareció por televisión nacional en vivo. Mientras sus palabras llamaban a su compañero a rendirse, su mensaje era una promesa de que esto no era el final de la lucha. Él dijo, cito, «Camaradas, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, que los que estamos aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Es tiempo de reflexionar. Ya vendrán nuevas situaciones y el país podrá avanzar definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje, que por favor reflexionen y depongan las armas». Cierro cita. Así que el movimiento bolivariano revolucionario, fundado 10 años antes, tuvo un bautizo de fuego en las cenizas de un fracasado golpe. Sin embargo, el verdadero golpe de Chávez, el 4 de febrero, fue que él pudo llegar a los venezolanos y entregar un mensaje que transmitía sus verdaderas intenciones. Los venezolanos se dieron cuenta y no olvidaron. Habiendo participado en el proceso electoral multipartidista de 1998, el 2 de febrero de 1999, otro aniversario en febrero, Hugo Chávez asume el cargo de presidente de Venezuela. Rompiendo el protocolo, Chávez pronunció su propia promesa, y cito de nuevo, «Juro delante de Dios, frente a la patria y frente a mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la nueva república tenga una carta magna adecuada para los tiempos». Cierro cita. Él fue fiel a sus propias palabras. Así inicia la Quinta República, con una nueva constitución considerada internacionalmente como una de las más progresistas. Hoy estamos viendo una revolución bolivariana que, a pesar de las medidas coercitivas criminales impuestas por el imperio de hoy, produce resultados sociales que benefician a todos los venezolanos y dan el ejemplo para el resto de América Latina, tal como lo soñó Simón Bolívar. De que este era el sueño de Bolívar, lo sabemos nosotros por las palabras del mismo Chávez. Pocos días después de la acción rebelde, el 28 de febrero, Chávez nos recuerda a Fidel Castro quien reconociera a José Martí como el autor de otro atentado de tomar el cuartel Moncada en Cuba en el 1953. En una entrevista publicada el 2 de marzo por parte de un periodista, quien se hizo pasar por familiar, Chávez desde la prisión declara, y cito, "El verdadero autor de esta liberación, líder auténtico de esta rebelión, es el general Simón Bolívar", cierro cita. Él se mantuvo fiel a su misión bolivariana, reflejada en el mismo nombre oficial del país como República Bolivariana de Venezuela. Nosotros sabemos que Bolívar fue la inspiración del levantamiento de 1992, porque Chávez nos lo ha dicho en sus propias palabras. Pero, ¿qué aspecto del pensamiento bolivariano precisamente inspiraron a Chávez? Una respuesta completa y detallada a esa pregunta requeriría un estudio muy profundo, de gran envergadura y de larga duración. Para efecto de esta presentación, nos limitamos a resaltar algunos elementos provenientes de un documento fundamental de Bolívar que seguramente le sirvió de inspiración a Chávez para su movimiento bolivariano. Ese documento es el Manifiesto de Cartagena de 1812, que revela el poder de análisis político de Bolívar. Veamos. Con la caída de la Primera República ante las fuerzas del líder español Monteverde, el entonces coronel Simón Bolívar, en agosto de 1812, parte al exilio rumbo a Curazao y luego de allí a la República de la Nueva Granada, lo que es hoy en gran parte Colombia y Panamá, que recientemente había declarado su independencia de España. En Cartagena, Bolívar escribe una carta dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada, en la cual resume las causas de la pérdida de la Primera República, que ocurrió entre abril de 1810 y 30 de julio de 1812. En el manifiesto, Bolívar describe la situación en la que se encontraba la América hispana y expone sus perspectivas para el futuro de la región. Entre las causas más importantes que se pueden citar las siguientes. Primera, sistema federal. Bolívar estaba preocupado por la falta de unidad y cohesión política dentro de este sistema federal. Bolívar escribió, y cito, "Yo soy de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán la más completa ventaja. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. Nuestra división y no las armas españolas nos tornó a la esclavitud". Cierro cita. Como segunda causa de la caída de la Primera República, Bolívar cita la crisis económica, el despilfarro económico en burocracia. Cito la palabra de Bolívar. "La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República. porque la obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda sin otras garantías de que las fuerzas y las rentas imaginarias de la Confederación Sierra Rosita. Tercera causa, la hostilidad popular. La hostilidad del pueblo al nuevo gobierno libertador ha sido resultado de todos estos factores que crean el descontento y el desafecto de la población. El pueblo descontento simplemente ha visto al opresor español como la solución a los problemas. Además, mientras los republicanos prometían la emancipación política y social para todos, los realistas prometían la emancipación económica, lo que terminó captando aliados. Bolívar estaba muy consciente que cualquier acción que se tomara con respecto a Venezuela, esta sería un ejemplo para los pueblos de la América Meridional que aspiraban a la libertad e independencia. Así es como Bolívar vio lo que él llamó la necesidad urgente que tenemos de cerrarle las puertas al enemigo. Y así es como él justificó la reconquista de Caracas para la seguridad de la Nueva Granada. Con esa idea, él solicita al Congreso autorización para intervenir en Venezuela con una fuerza de voluntarios. Esto es muy importante. Hoy podríamos interpretar esas palabras de esta forma. Habiendo reconocido los problemas institucionales, económicos y sociales en Venezuela, Bolívar, Chávez, vio la necesidad de reconquistar la nación para la seguridad de América Latina. Bolívar tenía confianza en el apoyo del pueblo. Cito sus palabras. Es una cosa positiva que en cuanto nos presentemos en Venezuela, se nos agreguen millares de valerosos patriotas que suspiran por vernos aparecer para sacudir el yugo de sus tiranos y unir sus esfuerzos a los nuestros en defensa de la libertad. Cierro cita. Chávez no tenía una Nueva Granada a quien pedir permiso para la reconquista de Caracas, pero creyó firmemente en el apoyo del pueblo, quien le daría permiso para presidir una nueva Venezuela bolivariana libre y soberana, como ejemplo para el resto de América Latina. En lo que se conocerá como la campaña admirable, y después de una serie de victoriosas batallas, Bolívar entra triunfante a Caracas el 6 de agosto de 1813. Como hemos dicho, Hugo Chávez conocía muy bien el pensamiento político de Bolívar, compartía su visión y se puede concluir que Chávez aplicó las teorías de Bolívar al contexto presente, enfatizando la unidad de la América Latina como la clave para resistir la opresión neoliberal y el imperial de hoy en día. La revolución bolivariana resultante ha estado firmemente enraizada en los mismos ideales de Bolívar, es decir, igualdad, libertad y la solidaridad entre naciones. La creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, en contraposición a las propuestas ilusorias de Estados Unidos como la OEA, fue promovida dentro del marco ideológico de Bolívar. Ese es uno de los fundamentos de la revolución bolivariana para la consolidación de la patria grande latinoamericana y al Caribe en nuestra región. Todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.